buenas tardes. Es la una de este miércoles 29 de julio de 2009. Comenzamos con el informativo en Radio Express, Cadena COPE. Tras 4 años de continuas protestas y movilizaciones por el cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, ayer se llegó a un principio de acuerdo entre regantes y gobierno para poner fin a la discordia y seguir trabajando para hacer una realidad este trasvase. El presidente de la Sociedad Agraria de Transformación de San Enrique, Ángel Urbina, ha valorado de forma muy positiva la reunión mantenida con el secretario de Estado del Medio Rural, el consejero de Medio Ambiente y responsable de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y Marina Baixa. Ángel Urbina. Como puede ser que 4 años está una hora prácticamente con declaraciones a veces más sonantes una parte y otra, y así pues poder un poco la Junta Vinalopó, que vemos que en 1 año el agua será en San Diego y al contrapaso en la Generalitat, y de hecho en el 2 de agosto para el consejero de Medio Ambiente que vamos a estar viendo todas las obras de contrapaso que estaba en Robert Canet y San Enrique y la zona de África, ¿no? Con lo cual salimos relativamente contentos. El Ministerio aseguró que el caudal de este trasvase no se va a reducir, que serán 80 hectómetros cúbicos los que se desembalsarán cada año, y se comprometió a traer agua de calidad para riego y para beber, por lo que se instalarán las potabilizadoras necesarias. En el plazo de 1 año, según Urbina, las obras de esta infraestructura concluirán. También se trabajará para finalizar las obras del post-trasvase que están en competencia de la Generalitat. En ese sentido, el consejero prevé que los trabajos estén acabados el próximo verano. Noticias en Radio Express Cadena COPE. A pesar de que la mayoría de entradas para los ensayos del Mystery se han puesto a la venta a través de Internet, la tradición de ir a comprarlas a la Casa de la Fiesta sigue funcionando entre los ilicitanos. Como todos los años, se han puesto a la venta 2 tipos de entradas, una en la que se podrán ver los ensayos generales de los días 11 y 12 y otra el día 13. Como ocurre en casi todos los ensayos, las entradas para el día 13 están prácticamente agotadas, y es que mucha gente aprovecha esta jornada para ver el Mystery y después la Nit del Alba. Bueno, hay mucha variedad. La gente, en primer lugar, las entradas han ido bien, ¿no? Los primeros horas de la mañana es cuando más gente se acumula. Una vez que hemos hecho la venta de inicio bastante fuerte, pues luego ya es una constante, y a partir de ahora me imagino que como otros años será una constante a lo largo de los días que mantengamos la taquilla abierta. Por lo que respecta a la zona en la que más entradas se han repartido, la más solicitada ha sido la nave que se encuentra en el centro de la basílica. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Alejandro Pérez, ha estado en el programa Bon Día Hoy, donde respecta a la COPE para repasar algunos de los temas actuales de la política ilicitana. Pérez ha hablado sobre la noria que se construirá en el paseo de la estación. Ha destacado que es un proyecto que va a tener muchos beneficios a Elche y será un punto de referencia para ver el Palmeral. Alejandro Pérez. Y ahora que el ciudadano ha apostado ya por un proyecto, hay que hablar de la segunda parte, ¿no? Pues cómo se va a financiar y qué va a suponer eso para la ciudad. ¿Cómo se va a financiar? El Ayuntamiento va a trabajar en recabar aportaciones de otras administraciones públicas, evidentemente, pero en cualquier caso, lo más importante de esto es que es una inversión que va a generar beneficios a medio y a largo plazo para la ciudad. Alejandro Pérez ha comparado el proyecto del mirador del Palmeral con el del Centro de Congresos, del que asegura que se ha rentabilizado en 4 años. Por otro lado, ha hablado sobre la inversión que ha realizado Tinesa en el Parque Industrial para fomentar el empleo y la introducción de nuevas empresas. Es importante que la administración esté ahí y que actúe para animar la actividad en un sector como el de la construcción. Este año, por ejemplo, la empresa municipal, 100% capital municipal, Tinesa, está invirtiendo 40 millones de euros en la ampliación de Elche Parque Industrial, con lo cual estamos consiguiendo dos cosas. Por una parte, que las empresas de Elche y trabajadores, ¿no?, del sector de la construcción puedan estar trabajando en las obras de urbanización, y por otra parte, generar también suelo industrial para captar nuevas empresas que creen puestos de trabajo en esta ciudad. Noticias en Radio Express Cadena. La edil de Educación ha visitado las obras del Colegio Rodolfo Tomás y Santer de El Altet, en las que se están aislando las aulas del ruido del aeropuerto.

Comisiones Obreras ha criticado a la patronal de la construcción, Ateco, por el poco interés de la iniciativa privada para promover vivienda de protección oficial, ya que en la última subasta de suelo municipal tan solo una empresa privada adquirió una parcela. Lo explica José de la Casa, secretario de Territorio y Vivienda. Pues ahora ha habido una serie de parcelas que han salido a concurso que presenta libremente quien quiere, y bueno, la sorpresa ha sido que se han quedado desiertos todos menos uno. Entonces, las mentiras tienen las patas muy cortas. Y entonces, Ateco no estaba siendo clara cuando acusaba de que nos estaban dando suelo exclusivamente a nosotros. Porque ahora ha tenido la oportunidad de concurrir a esos concursos y haberse quedado con esa vivienda. Y nos demuestra un hecho que nos preocupa mucho a la cooperativa y al sindicato. Por este motivo, representantes de Comisiones Obreras se han reunido con el concejal de urbanismo para declarar su intención de comprar las parcelas de viviendas protegidas al ayuntamiento, pero siempre a un precio inferior. Pascual Pascual, secretario general de Comisiones Obreras. Una reunión con el ayuntamiento, con el concejal de urbanismo Alejandro Pérez, con la intención de seguir promoviendo, entrar en la posibilidad de volver a obtener el suelo y seguir promoviendo viviendas de VPO en Elche, porque entendemos que la VPO se debe de construir para cumplir, se debe de poner en marcha cada vez más. Con esta iniciativa el sindicato pretende seguir construyendo viviendas a un precio accesible para los ciudadanos, como las 84 que se están edificando en este momento y que se entregarán a mediados del próximo año. Ayer se valoraron las visitas y el funcionamiento de los museos de la ciudad desde que comenzó el año hasta el pasado 30 de junio. En total han sido 47.200 las personas que han visitado museos como el MAE, el MUPE o el del Palmeral. La exposición de moriscos del Club de Valencia, Memoria de un Pueblo de Vidas, ha sido la que más éxito ha tenido en lo que da de año, con cerca de 8.600 personas que la han visitado y han dejado buena valoración en el libro de visitas que se encuentra en el MAE. El Festival de Cine de Elche sigue proyectando sus largometrajes en el ciclo de óperas primas en el cine Odeón. Ayer fue el turno de Gorka Magallón, que presentó Prime Time, una película que cuenta la historia de una psicóloga que es secuestrada por un grupo de encapuchados que forman parte de un macabro programa de televisión. Hoy se proyectará La Vergüenza de David Planel en el cine soberano a las 7 de la tarde. Mientras tanto, la proyección de cortometrajes que están a los premios de este festival continúa en el Lord del Sograper a las 10 menos cuarto de la noche y en la playa de los Arenales. Las fiestas de San Jaime siempre han sido muy especiales en el Elche, pero desde hace unos años se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo porque el 25 de julio dejó de ser un día festivo permanente en nuestro calendario. No obstante, hay personas como Rafael Botella que intentan al menos celebrar San Jaime festivo o no por todo lo alto en la calle dedicada a este santo. Ofreció la típica palometa y cerveza, así como coca, a todas las personas que pasaron por esta calle. Llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, jueves 30 de julio. Mañana contaremos con cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana. Vientos de componente este flojo, con intervalos del nordeste moderado en el litoral, y temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin moderado descenso. Mañana jueves tendremos una máxima de 32 grados y una mínima de 23. En estos momentos, 31,6 grados en el centro de la ciudad. Nada más, se quedan ahora con lo mejor de Cristina. Saben que pueden seguir informados en Info3.